Uno de ellos es que parece que el corpus callosum, lo que une los dos lados del cerebro en las mujeres, es algo más grueso que en los hombres, y vamos, esto es el hecho biológico, pero luego viene la interpretación libre, que algunos dicen, pues esto es como si la mujer tuviese una autopista en los dos lados del cerebro, y así pues toda la información está fluyendo, entonces capta con un golpe cuál es la situación, la intuición. Pero en cambio, cuando dispone de tanta información, habitualmente la mujer tiene más problemas de tomar decisiones, que es la investigación parece mostrar este hecho. En cambio, los hombres, como tenemos una especie de camino de montes entre los dos lados del cerebro, pues tenemos una información muy selecta y que es facilísimo tomar la decisión, pero lo malo es que como disponemos de poca información, siempre nos equivocamos. Entonces, pues hay una gran solución en el matrimonio, que es los hombres evidentemente debemos de tomar las decisiones, pero siguiendo la intuición de nuestras mujeres, y con esto pues ya resolvemos el tema. Bueno, volviendo, espero que se han visto la diferencia entre el hecho biológico y las interpretaciones libres de lo mismo. Bueno, bien, aquí estaba comentando este tema de que la madre, efectivamente, si es ella quien recibe al hijo. Sí, vamos a suponer eso. Los tiempos ya están cambiando muchos, sí. Mucho, y ahora con bastante frecuencia son los hijos que reciben a sus padres, que es otro tipo de diferencia muy fuerte dentro de la misma situación familiar. No es lo mismo. Pero si yo soy protagonista, la persona que recibe al otro efectivamente, puedo fijar y conocer de tal manera que es posible prevenir o conocer con un golpe de vista lo que está sucediendo. Y no hablamos para ahí, porque no es el momento, pero todo el tema de la comunicación no verbal, los gestos, los ojos dicen muchísimo. En el tema de la drogadicción, hay personas que luego dicen, pero ¿cómo es posible que estos padres no se han dado cuenta de que su hijo se estaba drogando? Yo no soy especialista en este tema, pero he hablado con especialistas que luego me dicen que el drogadicto, simultáneamente con su adicción, va desarrollando una capacidad de engañar impresionante. Y una de las pocas maneras que se puede detectar que se está drogando es precisamente por los ojos. La comunicación no verbal, de fijarse en cómo entra, los golpes en la puerta, que hay una dejadez, que está empeñado en hacer las cosas, esto es la base de una información absolutamente necesaria para luego conocer y comprender. Y si es el marido, que esté muy poco tiempo en casa, más dificultades va a tener para comprender, no solo a sus hijos, sino también a su cónyuge. ¿Y para ser comprensivo hay que ser flexible? Sí, en el sentido de que yo puedo aprender a comprender a una persona porque lo voy conociendo, porque habitualmente reacciona de esta manera en estas situaciones. Entonces, pues ya, entre los cónyuges, bueno, una relación conyugal sólida, uno termina en esa situación. Precisamente por eso también, como yo comprendo, conozco también a mi cónyuge, le puedo hacer mucho más daño porque conozco sus puntos débiles, ¿no? No solo es meter el cuchillo, sino darle la vueltecita en lo que más le duele. Bueno, pero aparte de esto, también digo que cuando la comprensión, que es comprender a distintas personas, si las personas son diferentes, como son, requiere la flexibilidad para adaptarme a la situación de cada uno de ellos. Pero cuidado con la flexibilidad porque es otra virtud y que significa que la persona tiene esa capacidad de adaptarse a nuevas personas, nuevas situaciones, pero sin abandonar por ello los criterios de actuación personal. Muchas veces se cree que la flexibilidad es dejarse llevar por cualquier tipo de impulso. Relativismo puro, eso no es flexibilidad. Flexibilidad es saber adaptarse a las personas, a las situaciones, pero sin olvidarse de los criterios de actuación. O sea, firmeza y flexibilidad son compatibles. Exactamente. No la terquedad, pero la firmeza sí. La firmeza en lo que yo sé es la verdad. Otra manera es cómo trato la verdad con otros. Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos en la flexibilidad, pero sin caer en la permisividad? Pues inicialmente enseñándoles a tener criterio en la vida, que es información. Entonces, a veces uno está buscando como nuevos trucos, nuevas estrategias en la educación, pero las personas siguen siendo personas como en toda la vida, como en toda la historia. Y aquí lo que hace falta es ir dando información a los hijos para que vayan adquiriendo criterio. Y esto significa darles información, preguntar, recomendarles lectura, que estén con personas interesantes, que sepan escuchar, que se vayan informando, que lleguen a ser lo que podemos llamar personas de criterio. Personas que sepan decir que sí, personas que sepan decir que no. Sobre la base del criterio, entonces necesitamos desarrollar también la voluntad. La voluntad que está acoplado a la virtud de la fortaleza ya como la fuerza que produce esta voluntad, de luego actuar congruentemente con lo que ha visto claro. Los criterios y luego la voluntad para luego realizar lo que uno ha visto que es necesario hacer. Esto es la base de luego poder ser flexible. Ser flexible luego significa también la comprensión, porque si fuese nada más que criterio y también fortaleza, todavía no sabrían adaptarme a la situación de cada una de las personas y circunstancias que voy a encontrar en la vida. Y ahí, de hecho, es donde entra también el tema de la tolerancia. La tolerancia significa que cada persona tiene el derecho a defender su verdad porque cree que es la verdad. Pero uno tiene que adaptarse a las otras personas o reconocer su derecho en ese sentido, pero a todos. Y lamentablemente hay muchas personas en la actualidad que rechazan en nombre de la tolerancia a las personas que creemos que existen una verdad objetiva. Es decir, todo lo que no sea relativo, no hay que ser tolerante con ellos. Es curioso. Bueno, volviendo a la comprensión, aquello que decía usted, que dice la madre, ¿cómo te voy a comprender si no te comprendes ni tú mismo? ¿Qué ejercicios o cómo podíamos hacer para que los hijos realmente se comprendan a sí mismos? Porque ese sí que es un problema, el que no saben quiénes son y simplemente van exigiendo cosas, ¿no? O uno mismo también. Lo que uno necesita es una serie de pequeñas pautas, y aunque sea hacer un poco de propaganda, vamos, en un momento. En este libro de la educación de las virtudes humanas, al final de cada uno de los capítulos, pongo 10 preguntas para que los educadores puedan reflexionar sobre el grado en que están viviendo cada una de las virtudes, y también 10 más para ver en qué grado están educando a los hijos alumnos. Bueno, son pautas para ayudar a reflexionar, para llegar a autoconocerse. Eso es lo que necesita el adolescente para autoconocerse también. Necesita saber cómo está viviendo la generosidad, o si está viviendo la amistad, o si está viviendo la justicia o la laboriosidad, y para eso hace falta darle algún tipo de información. Necesita pautas para luego poder reflexionar. También es útil con los jóvenes que vayan sabiendo algo del tipo de carácter que tienen, si son personas muy emotivas o poco emotivas, si son personas que son muy activos o que no son activos, si son personas que viven muy en el presente o que son personas que sueñan con el futuro y tienen sus recuerdos. Y cualquier tipo de característica, aquí yo he utilizado una caracterología de Lessen, un autor de los años 30, pero la verdad es que sigo pensando que es útil para una primera aproximación respecto al conocimiento del propio carácter. Pero si podemos ayudar al adolescente a conocerse respecto a su propio carácter, a ver cómo va respecto a cada una de las virtudes, ya le dirán cómo va respecto a matemáticas y lenguas sociales y no sé qué en el colegio, hombre, ya terminará teniendo una visión bastante adecuada de su propia situación. Bueno, yo creo que en la educación lo importante es ser optimista, y de eso hablaremos en la próxima sesión. Muy bien.